Bienvenidos un viernes más aquí a Neverbeat. Estamos empezando, calentando motores, encendiendo la máquina. Queda una hora por delante en directo desde radioilla.com 107.9 de la FM y también, como no, para agorasolradio.org. Vayan pasando, siéntense, tomen asiento. Esto acaba de empezar y hoy en Neverbeat traemos de todo. Desde notas históricas hasta alias inéditos y algún artista que otro sin poder editar aún. Hoy va a pasar por aquí de todo. Desde Aesdana, que a continuación oiremos, Amor, Fenomina, Steamboard, un artista nuevo de Reflex, que os presentaremos en primicia aquí en Neverbeat. Gente también relacionada con Beau Mohanan y el propio Beau Mohanan también sonará. Evax, Wisp, Edit, Sense y muchos más. Porque sin música la vida sería un error. Ya lo dijo Nietzsche. Empezamos tranquilos hoy en Neverbeat y lo hacemos con esta muestra. Aesdana, un artista, la verdad que sorprende últimamente con un poco de ambient y da un tempo no exagerado, pero tampoco cayendo en lo típico, por lo menos, que ya es mucho en estos tiempos. Seguimos ahora con algo no demasiado acelerado tampoco, porque estamos empezando de esta forma para ir progresivamente conociendo música y viendo cómo respira la máquina. Esto suena, que suena, es Amorph, lo anterior a Aesdana, no confundir con bandas de metal, porque con el mismo nombre hay varias. De hecho, en la música electrónica y el metal parece que los nombres se compartan muchas veces. Está entrando. Es Sense, el tema Tunnel Vision. Unos años tiene este álbum. Álbum vital. Thank you. Seguimos aquí después de este viaje de larga duración que sirve muy bien para prepararnos, para preparar para lo que viene. Esto era, como ya dije antes, Sense, pero es que ahora lo que viene no es broma. Estamos hablando de el grupo Dope, D.O.D., una formación de hip hop de origen holandés, en concreto de Groningen, formado por tres MCs, un DJ y un beatmaker, Dopey Rotten, Jay Reaper, Skid Vicious, Dr. Diggles y Peter Songolo. Vamos a escucharlo directamente. No destacan realmente por tener una gran protesta en sus letras, concretamente, pero que de eso no se trata. Vamos a simplemente ver por dónde van los tiros y vamos a escuchar algo nuevo. Una mezcla entre dubstep, hip hop y electrónica, dando lugar a este tema. Que te guste o no, es bastante original. Yeah, what's up, Jay Lee? Nigga, what's crackin'? And what you doing? What's going on? What's happening? Nowadays, I be pimpin' the mat and selling crackin'. Nigga, you still rapping? What up, is? I hang with the hardest motherfuckers. I got rhymes by the buckets, make you niggas wanna suck it. Loveless. I'm the epitome of God gifted. When I busted my first rap, the whole planet shifted. Your mind to the next best hemisphere. Next level shift, so you best just step in here. Check my gear. I got flavor, mad hip hop. I'm confronting the roughest neighborhood and I get shot. I black out. When niggas start hating shit, run over your crew like the New England Patriots. The craziest. But I'm also the laziest. Never turn on the TV, so I don't know who Jay-Z is. What happened to rap? In the 2-0 era, when they are getting worse, see, I'm only getting better. Niggas too old, Jay Young and Russia. I put them under pressure, professor, test you. What happened? D.O.D. became the illest. What happened? Phony MCs is getting finished. What happened? You face defeat, and we the winners. Wicked with the lyrics in a minute. You're diminished. I hear people say back in the day he wasn't like this. Is he stuck in a cycle of drugs, sex and violence? Reflects on your iris. Gingivitis erupts through the gums of plenty of biters. Excalibur weaponry wielder. Do you dare to step into the deadliest field of hardcore hip hop? We laugh at your idols. Fuck your advice, I walk the path of the psycho. I kill MCs regardless of which rhyme I drop. On top of the corpses we climb to the top. Who's next to flop? Cause he thought he was heavy. The last one retired when I tore through his belly. The cyborgs are ready to reboot the system. People go missing. A lot seem to have vanished. They ask me, what happened? Why do I act funny? I stay brain dead like I got bitten by a rat monkey. Every day I hear the same fucking BS. The same old song, you just don't progress. You won't confess that you all fame obsessed. I've seen it all, and I'm far from impressed. I get a lot of criticism, you can be my guest. This hip-hop shit just got repossessed. Peeps don't wanna see us have any success. It's time for these rookies to go hit the bench press. You're not the guy I used to know. It's all about the rate of flow. He's even got a golden glow, what a way to go. This prick didn't even greet me at the show. Thinks he makes art, hard like he's Vincent Van Gogh. But no, I turn from amateur to pro. I put in work daily, you just don't know. No, you just know, no, no, just don't know, no, you just don't know, no, you just don't know, no, just no, no, no, just don't know, no, you just don't know, no, you just don't know. What happened? WDOD became the illest. What happened? Phony MCs is getting finished. What happened? You face defeat and we the winners. Wicked with the lyrics in a minute, you're diminished. What happened? WDOD became the illest. What happened? Phony MCs. Is getting finished. What happened? You face defeat and we the winners. Working with the lyrics in a minute, you're diminished. Sigue Iberbeat, ahora ya no vamos a parar y el turno es de Blairk. Su tema Chattering Cyclops y escuchar esos samples que tienen mucha razón. Television. Deprogram yourself. You need to be deprogrammed. Escuchas Neverbeat, una propuesta diferente, una forma de enseñar y dar a conocer a todos aquellos artistas que han ido pasando desapercibidos por los medios o ni siquiera han llegado a ellos. Vamos ahora a cambiar de tercio completamente, lo hacemos con Electroids y su Electro del 95, ese gran tema, Japanese Electronics. Un tema dedicado a todos los oyentes de hoy, de Formentera y también, como no, del mundo entero. Japanese Electronics para todos, seguimos aquí en Neverbeat. Japanese Electronics. Japanese Electronics. Japanese Electronics. Japanese Electronics. We'll be right back. nos acercamos al final ya de este show de cada viernes noche. Aquí, cómo no, radioilla.com, 107.9 de la FM, para quien se encuentre dentro de la isla de Formentera, ya con mucha suerte. O para todo el mundo en internet, ya radioilla.com o agorasolradio.org. Seguimos con las propuestas y las promesas. Ya lo he dicho al principio, vamos a escuchar a Steinboard, un release de Reflex, aún ni siquiera está en la página oficial. Nos volvemos locos un poco aquí en Neverbeat para acabar despidiéndonos con Chopin. Y como no, también con Igor, el culpable del remix. Casi 200 años después. 1830 tiene el tema de Chopin. Seguimos ahora con la traca final. Y vamos a casi despedirnos con este... Número 11 de Steamboat. Cuidado con lo que viene. Estamos forzando la máquina, últimos segundos, nos vemos. Feliz fin de semana a todos. Volvemos el viernes que viene, como siempre. Neverbeat.